amor, ven y alíviame las penas, morenita de mi amor, ven, termina mi condena. Yo tuve un sueño contigo y en mi regazo tú estabas. En mi pequeño bohío, allá te espero, con el cantar del sinsonte y junto a la luna llena, que estoy sufriendo por ti, ven, termina mi condena. Te miro, mami, oye, me vuelvo loco, loco, loco.